begiak itxita edonora. Bide batez esan laiztu zementuzko pertsonak, garela zementu anaragi puskak. Elkarri trabaka ezin kabituta asko. Empezamos pues con la agenda, empezamos con el primer evento, ya con grupos locales, bueno, con un nuevo grupo local y otro grupo de Madrid, en el Gaztetxe Udol de Leioa. Este sábado mismo andaréis un poco apurado, pero yo creo que os va a dar tiempo al menos para ver al cabeza cartel. Tocarán el grupo que estáis escuchando ahora, de Grind Cruz, llamado Espeñaperros. Lo que estáis escuchando es su disco debut. Está en Bandcamp disponible para poder ser escuchado las veces que queráis. Y desde Madrid vendrán Tidin, que es un grupo que está teloneando en la gira estatal a Napalm Death, y que hará un pequeño parón en el Gaztetxe Udol para acompañar a Espeñaperros. Así que os voy a dejar con un poco de cera Green Corea para empezar el programa y para empezar la agenda del Desenterrador. Espeñaperros y después Tidin, que tocarán hoy sábado en el Gaztetxe Udol de Leioa por 5 euritos. Si te gusta la zurra, es baratito y vas a quedar contento. Yeah. you do again? I'm a full-on rapist, you know? I'm sorry. Did you say you're a full-on rapist? Thank you very much, ladies and gentlemen. Right now, I got to tell you about...

después de este rock and roll canalla de John Spencer, Blues Explosion, que como he comentado antes, estará en el 9 de febrero, sábado, en el Anchoqui. También habrá otros conciertos en el territorio vasco, en este caso un poco alejado, en el otro extremo de Guipúzcoa, casi en la frontera con Francia. Tocarán en el Silo, es un nombre un poco extraño, Silo Cisbenea. Es un garito que hay en Hondarribia, que es muy particular porque está autogestionado y es muy complicado ir a los conciertos que organizan porque se acaban las entradas bastante pronto. En este caso, igual no tanto porque el proyecto es un poco más, vamos a decir que un poco más difícil de escuchar, aunque realmente es bastante más accesible que lo que habéis escuchado hasta ahora. Se trata del proyecto de Nick Talbot, proyecto personal. Es música atmosférica con una vertiente, con un componente pop importante, con mucha atmósfera y bastante bien conseguida, que bueno, como ya sabéis, al desenterrador le toca una parte importante, ya que es amante del pop rock de tintes británicos y de todo lo que ha podido hacer desde entonces. Y bueno, esto es un poco una especie de versión personal del shoegazing que tanto le gusta al aquí presente. Os dejo pues el 9 de febrero, también el mismo día John Spencer. Tenéis conciertito tranquilo de Grievenhurst en el Silo Cisbenea de Hondarribia, o tenéis el rock and roll sucio y canalla John Spencer Blues Explosion en el Café Anchoqui a Bilbao. Así que está bien repartido el asunto. Os dejo con un par de temitas para ver si os convenzo o para ver si os doy más opciones. Grievenhurst, 9 de febrero, sábado, en el Silo Cisbenea de Hondarribia. Ice in the tree thaws into the mill pond, returns to the deep. I caress where my lover once lay by my side. Before I turned inwards and forced her to fly, to connect with the people outside. They pass through our slumber like trains in the night. I caress where my lover once lay by my side. Before I turned inwards and forced her to fly, cold night. The raindrops that froze melt into the thin air like the footsteps of ghosts. I caress where my lover once lay by my side. Before I turned inwards and forced her to fly, for she could not know me, for I know not myself. And without understanding, love isn't enough. I caress where my lover once lay by my side. Before I turned inwards and forced her to fly. Before I turned inwards and forced her. Thank you. Y seguimos con la agenda. Ahora vamos a hablar de dos conciertos distintos organizados por la misma promotora, la promotora Red Ribbon, que nos trae conciertitos muy majos en Guipúzcoa, a la Mogambo, al Bukowski, al Centro Cívico Itxaurrondo. La verdad es que es una gozada cómo arriesgan y se agradece mucho todo lo que hacen. Así que voy a hablaros de dos conciertitos. Por un lado, el que se celebrará el 12 de febrero, martes, de Twig Bird, junto a Yemen Ra. Yemen Ra, por cierto, es la banda del head honcho de Red Ribbon, de Iñaki Castro, que emula a los Black Cobra de una manera bastante personal y bastante guapa. Y telonarán a estos Twig Bird, que también es otro dueto de guitarra y batería, que se cascan una especie de Black Sabbath mezclado con White Stripes, por decirlo de alguna manera, de una manera bastante curiosa y que merece la pena ver en directo. Eso será el 12 de febrero. En el Bukowski, a las 8 de la tarde, como os he dicho, Twig Bird y Yemen Ra. Y luego, también organizado por Red Ribbon, también en el Bukowski, tocarán dos grupos de stoner muy prometedores, que siguiendo la estela larga de Cayus, y desde Holanda, país muy dado al stoner, pues nos meterán sus versiones personales. Sam Grazer, con ese claro componente desértico, y de Machine, dándole un poco más a la improvisación y a las jams largas, estarán pues el 23 de febrero también en el Bukowski. Así que vais a escuchar, por un lado, a Twig Bird, que estará el 12 de febrero en el Bukowski de Donosti, y después a Sam Grazer y de Machine, con su stoner de distinta factura, que estarán el 23 de febrero también en el Bukowski. Yeah. or you're coming down. Climb up, come down, or hang loose. Fuck up, or you're coming down. We'll be right back. climb up, or come down, or hang loose. Fuck up, or you're coming down. Climb up, or come down, or hang loose. Fuck up, or you're coming down. Y ahora vamos a seguir con la agenda y vamos a hablar de dos bandas completamente opuestas que estarán visitándonos en próximas fechas. Para que sepáis, en esta agenda que está haciendo el Desenterrador, está siguiendo un orden cronológico de lo más urgente y cercano en el tiempo a lo más alejado. Pues en principio vamos a hablar de la banda japonesa Mono, que ya nos visitará hace un par de años. Es un combo instrumental de 5 miembros que practican un post-rock de, en toda regla, a la escuela de Mogwai. Pero digamos que de una manera más sinfónica, cada vez encima van evolucionando hacia una distorsión más etérea, más atmosférica y menos claramente guitarrera. Y bueno, con canciones de desarrollos largos, muy para flotar y desde luego no para ir de marcha. Esto será el 25 de febrero en el Café Anchoquia, apertura de puertas a las 9. Pero en cambio, si lo que queréis es tralla, caña, sin tipo, ningún tipo de detención en tonterías, pues los míticos leyendas del punk británico UK Subs nos visitarán, también traídos por los Red Ribbon de Iñaki, el 1 de marzo. No puedo deciros el lugar, pero yo creo que si miráis en Facebook no tendréis ningún problema en encontrarlo. Nos visitarán pues estas leyendas del punk llamadas UK Subs, que llegan, siguen dándole caña, siguen criticando todo lo que pueden criticar y oponiéndose a todas las injusticias. Y la verdad es que esto es un mérito, casi ya 40 años ahí dándole a la zurra. La verdad es que es todo, es muy admirable y apoyable desde luego desde el Desenterrador y desde Irola Irratia, que siempre ha tenido una actitud muy reivindicativa. Os dejo pues con el shoegazer post-rock ambiental de Mono y el punk básico y primitivo de los UK Subs. Thank you. Seguimos otra vez más, después de haber escuchado a Mono, como os recuerdo por si acaso, a los japoneses ambientales, atmosféricos, post-rockeros, que estarán el 25 de febrero en el Café Anchoquia, y a los UK Subs, las leyendas del punk, que estarán el 1 de marzo. Ahora vamos a pasar a dos grupos que me son muy, muy cercanos y a los que aprecio mucho. Por un lado, Meido, que presenta un nuevo disco llamado Double Dragon, con muchos guiños a nostalgia de los 80 en los títulos. Y Veruna, desde Ispaster y Gecho, que nos presentan ese doom tan, tan original y tan progresivo a veces, y tan intenso, y la verdad es que de un directo y una factura bastante estimable. Ambos se juntarán el 1 de marzo para demostrarnos de qué se trata y cómo hay que hacer buena tralla, pero siempre desde un punto de vista más contenido, desarrollos largos y velocidad limitada. Meido quizás van tirando más hacia un rollo más post-rockero, entre comillas, y en cambio Veruna, pues digamos que se quedan en la parte más bruta de la balanza. Igualmente, en vuestros oídos lo dejo, el 1 de marzo tendréis a Meido y a Veruna. Thank you. Is Ali ready? Foreman ready? We're waiting for the opening bell. The enthusiasm begins to mount here. One thing we want to look out for is just how fast this man, George Foreman, will open. As we mentioned, in his past several fights, he hasn't gone in the past 4 years beyond two rounds in any fight. Can Ali dance and stay away from him? Is George Foreman's thundering punches going to be too much for him? Is the left hook that is so devastating, the tremendous left hook, going to stop Ali? Here we go, Ali quickly across the round. y aunque no parezca, con 2 horas de programa se te puede llegar a echar el tiempo encima, cosa que me ocurre bastante a menudo. Es una pena que no me podáis escuchar en directo, se me ha olvidado advertiros, pero bueno, siempre podéis postear en la página web de Irola Irratia. Acabamos pues con la agenda de los próximos conciertos de los 2 próximos meses, más que nada, con un combo un poco curioso. Por un lado, La Loca Es Tuya, desde Logroño, con ese rock instrumental de una definición difícil, que a veces gira un poco hacia la exactitud matemática de Russian Circles o God is an Astronaut, y luego varía hacia un experimentalismo jazz o hacia unos momentos como un poco más contenidos, siempre con la guitarra de Chiqui dándole ese toque rockero que le da como un envoltorio más reconocible. Pero desde luego es un grupo que toca muchos palos. Vendrán a Servide de Guecho en Las Arenas, y la verdad es que por poquito dinero es un grupo que está en alza y que merece la pena escuchar. Desde aquí saludo a Chiqui, a Claudio y a Tano. Un abrazo. Os dejo con Aurora, y después, ya para cerrar el programa, os voy a dejar con una inclusión en la agenda personal para todos aquellos que tengan pensado ir a Inglaterra en el mes de marzo. El 22 y 23, el misterioso grupo Uncle Acid and the Deadbeats tocarán 2 fechas en Londres, presentando su circo del horror psicodélico stoner, como solo ellos saben hacer. Y bueno, pues me pareció una manera curiosa terminar la agenda con un grupo que ni siquiera va a tocar aquí, ni creo que toque aquí jamás. Os dejo pues, me despido, muchas gracias por estar aquí. Os dejo con La Loca Es Tuya, desde Logroño, que tocarán en el Servide, como os he comentado, el 14 de marzo, y con Uncle Acid and the Deadbeats, 2 fechas en Londres, por si os apetece viajar, que ahora está baratito con la cantidad de compañías de bajo coste que hay, el 22 y 23 de marzo. Muchas gracias a todos.